Nos encontramos a la finalización de la actividad de Deporte Ibáñez el día sábado 24 de noviembre. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y qué te pareció esta actividad y la información que se expuso aquí? Bueno, mi nombre es Franco Calderón, yo soy de acá de Deporte Ibáñez. Me gustó la instancia que se generó de compartir toda la información, igual que se entregó, igual súper útil. Igual te amplía un fondo de forma de ver el tema de las mineras. Me gustó, o sea, también se entregaron altas informaciones de las contaminaciones, de cómo nos influye a nuestra salud, cómo nos va a influir a nuestro hijo. Entonces, igual me parece a mí personalmente interesante y me gustaría igual que la más gente se informara respecto al tema. ¿Y cómo ves la situación de los proyectos mineros acá? ¿Qué piensas tú? No sé cómo lo... Bueno, yo estoy todavía, estaba como en veremos si está en contra o a favor del proyecto de la minería, y la verdad, yo como mano de obra, por decirlo así, como trabajador, yo trabajo en una, por ejemplo, en la ampliación de la carretera Austral. Trabajo ahí y he visto como persona de acá de la región que las personas que trabajan ahí son los empleos que, por decir, que nadie quiere. Son los empleos más bajos, más remunerados, más mal remunerados, los trabajos más duros, porque lo que de verdad genera plata, las personas que trabajan bien, son todas personas que vienen de afuera. Entonces acá en la minería va a pasar lo mismo. Las pegas que nadie quiere, las pegas más pencas las van a agarrar las personas de acá, o sea, nosotros. Entonces, igual, porque no estamos capacitados para trabajar en minería, pues, y aparte las mineras no van a venir a capacitar a la gente para que trabajen con ellos. Así que yo creo que se puede buscar por otro lado el desarrollo de la comuna de Río Ibáñez. Me gustaría que nos dijera, se presentara y nos comente más o menos qué le parece todo este proyecto minero que se está instaurando aquí en Puerto Ibáñez. ¿Y qué también la impresión que le deja estos seminarios que se han ido realizando acá en la localidad? Bueno, mi nombre es Rodrigo Fonseca, vivo en el sector de Bajada Ibáñez, distante de 24 kilómetros más o menos de Puerto Ibáñez. Y sí, veo que el seminario ha sido muy, muy, aparte informativo, muy bueno, para que uno realmente tome conciencia de lo que podría implicar el desarrollo de una compañía minera en el sector. Y creo que muchas veces, por falta de conocimiento, uno comete errores y cree que llegando a la minería en un sector puede mejorarse todo el tema económico, y realmente no es. Nos damos cuenta que no es así. Hay otras actividades que se pueden desarrollar que también podrían mejorar la calidad de vida en la comuna. ¿Usted se ha ido enterando de estos proyectos mediante la radio, mediante la información de la organización? ¿Usted pertenece a la organización Puerto Ibáñez o se ha acercado de manera independiente a este tipo de charlas informativas? Me he acercado en forma independiente, porque conozco algo más o menos del tema minero. Yo trabajé en minería por bastante tiempo y sé más o menos el costo que podría significar para el sector y la instalación de una compañía minera. Eso. Muchas gracias.